The old men admiring themselves in the water. I heard the old, old men say, everything alters, and one by one we drop away. They had hands like claws, and their knees were twisted, like the old thorn trees by the waters. I heard the old, old men say, all that's beautiful drifts away, like the waters. Bien. Hoy es martes 9 de mayo, el primer programa de mayo, porque en el programa anterior, no sé si notaste cierta alegría, es que yo no estuve y Lolo estuvo pasando música, pero bueno, todo lo bueno termina, así que estoy de nuevo. ¿Qué se le va a hacer? Martes 9 de mayo del 2017, este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Har ikke såser av andre fære, skår ikke vi ikke vår galt klær. Lak ikke skyde sitt lagt og drak i es, skår ikke lille vrak i armånagas. Håvende ti kan mordje nåt, håvende ti fri håna tri, og mildja is betalet ka hisse bein håvende ti. Håvende tid nok surt i skjøn. Da jogger en fart av jord i takt. Da den glad i duk og fjagt. Da frakkelses barn jeg er vågne. Trangelses fjern av morgen av kåre av bennages. Håvende tid kan vurt i møtt. Håvende tid fri hånda tri. Og min kjøp is betalde kan kjese grinn. Håvende tid. Håvende tid nok surt i skjøn. Mishe shiz ma fiam ma mashe Gwen karte jihe barien na farshe Dorch bane chiliam jahor a mina gana Ke chiz feg da ho a maha gaz Ho vane ti kain wurche met Ho vane ti fwe chona tri On min sha hiz bet alef da hiise gwen Ho vane ti Ho vane ti na sur pishin Oh, arrange me years with fears and black. Mas parik a vihus ka neem och rag. Liao shi ne reach from ka kara no ki en beret da hiel ta chim ser fall of nuggas. Oh, van a tea kain urchin nut. Oh, van a tea fai hon a tree on min cha is bit all of ka hiss a grain. Oh, van a tea. Oh, van a tea na sur. Krakas mo chlad o bim ish am gyog En ish mo havri hyn sors bwyd i mer og Nach miach i hyn long no hyn na hyn mon Rys o lar chad me po hil i gaw chi'n pol ar tagas O fan y ti gen wrt chi'n met O fan y ti fwe chon a tri O mil cha is be tal ag gael chys a gain O fan y ti O fan y ti na sŵr Ahí empezamos el día de hoy con una bellísima versión de una canción que la hizo muy conocida la banda Clannad, una banda de Donegal que queda por ahí al noreste de Irlanda, al noroeste, perdón, últimamente me confundo los puntos cardinales. Esta banda que escuchamos se llama Teada. Teada quiere decir, no sé cómo se pronuncia, quiere decir cuerdas en gaélico. Se debe pronunciar muy diferente a como yo lo digo. Y bueno, una canción muy, muy, muy antigua que habla, digamos, llama a los hombres a defender a su patria, ese tipo de cosas. Letras confusas, como pasa muchas veces con las canciones que vienen de hace mucho tiempo, seguramente porque van modificándose la letra y muchas veces se mezclan diferentes canciones en misma letra, entonces por una estrofa habla de una cosa, otra estrofa habla de otra cosa. Todo esto te lo digo para decirte que no tengo muy bien claro de qué habla esta canción, porque la letra no ayuda mucho. En fin, vamos a seguir. Hoy traje algunas cosas que tienen que ver con el mes de mayo. El mes de mayo en el hemisferio norte Hay como una festividad. Después te cuento. Vamos a seguir con una banda de Escocia. Se llama The House Band. Vamos a seguir con un set de reels de Philadelphia Reel y The House on the Hill. El reel de Filadelfia y la casa en la colina. Danzas, un poquito de danzas. A esta hora de la tarde, noche, en FM Alas. Entonces, un set de danzas de una banda escocesa, aunque en realidad eran danzas irlandesas, se mezcla mucho la música escocesa e irlandesa en algunos aspectos. Hoy decía, bueno, vamos a hacer un programa dedicado al mes de mayo, Te decía, en el hemisferio norte, en mayo se celebra, en realidad, no es el comienzo de la primavera, pero sí es como cuando empieza la explosión así primaveral y ya se va acercando el verano. Desde los tiempos, muy anteriores al medioevo, desde las culturas celtas en las Islas Británicas. En realidad esto no es solo de las Islas Británicas, sino que se da en todo el hemisferio. Se festeja, esta llegada del verano. En Inglaterra y en Irlanda se lo conoce como el May Day, el día de mayo, y es el primero de mayo. Y se hacen un montón de tradiciones, de danzas. Hay un baile muy, muy tradicional que se hace con un... Es como, ¿cómo te explico? Como si fuese un palo clavado en el piso y de la punta tiene como cintas, y los chicos se agarran de esas cintas y van girando alrededor. Eso se llama el maypole. Tiene que ver con... Simboliza el roble, que es un árbol sagrado para los celtas y qué sé yo. Se mezclan muchas culturas, ¿no? Y bueno, nada, básicamente es prepararse, predisponerse para la llegada del verano, la llegada de la vida con toda su energía y su fuerza. En realidad todas las culturas, desde que el hombre empezó a ser agricultor, hay muchísimos cultos que tienen que ver con el sol, digamos, con según la posición del sol, con las estaciones y esas cosas. Aquí lamentablemente tomamos muchas cosas de Europa y festejamos muchas festividades de Europa y quedamos absolutamente a contramano de lo que debería ser, ¿no? Festejamos principio de año cuando en realidad para nosotros debería ser el primer día, digamos, en el solsticio de invierno. Una vez estábamos hablando algo con un compañero en la radio, qué bueno que sería empezar desde la radio también, empezar a hablar de eso, ¿no? De nuestras festividades deberían ser exactamente al revés de lo que se festeja en Europa. Pero bueno, en algún momento haremos algún programa dedicado a las festividades estacionales en el hemisferio sur. Como este programa pasa mucha música del hemisferio norte, bueno, estamos dedicando a eso ahora, pero no quiere decir que nos olvidemos y que no seamos conscientes de que estamos al otro lado del mundo. Decía, vamos a escuchar una canción que se llama The Pleasant Month of May, el placentero mes de mayo. Imagínate, claro, es como si acá fuese septiembre, más avanzado septiembre. Jackie Oates es una cantante de Inglaterra haciendo una canción dedicada al mes de mayo. Of May, in the springtime of the year, and down by yonder meadow there runs a river clear. See how the little fishes, how they do sport and play, causing many a lad and many a lass to go there a-making hay. Then in comes the sidesman in the meadow to roll down with his old leathery bottle and the ale it runs so brown. There's many a stout and a labouring man comes here his skill to try. He works, he mows, he sweats and bows, and the grass gets very dry. Sweet, sweet, sweet, and a jug, jug, jug. How the harm is spilled. would sing from the morning till the evenings. We were hey, hey, hey. It was just that one evening when the sun was going down. We saw the jolly piper come a strolling through the town. There he pulled out his tapering pipes and he made the valleys ring. So escuchábamos entonces a Jackie Oates haciendo una canción dedicada al mes de mayo. Como pasó en muchos lugares, la iglesia católica, yo no sé si esto es un plan pensado, bueno, probablemente sea un plan medio pensado, van poniendo fechas, festividades sobre festividades anteriores, festividades que los católicos llaman paganas. Y bueno, lo mismo pasó en mayo, durante mayo, en el siglo XVIII, la iglesia empezó a poner como fiestas dedicadas a la Virgen María. Y es así que se encuentran en Europa, básicamente en Inglaterra, en Irlanda, digamos, hay un montón de imágenes de la Virgen María, pero que están como adornadas con coronas de flores y esas cosas que ya tienen que ver con cosas más paganas. Esto pasa mucho en muchos países, la religión católica va tomando cosas de las religiones anteriores y se va mezclando. Obviamente también pusieron, no me acuerdo qué papa, no hace mucho, empezó a festejar el primero de mayo como el día del, no me acuerdo, el día de José, el padre, bueno, el padre no, el padre era Dios, el esposo de María, digamos, que bueno, en fin, no voy a andar metiendo con esas cosas. Pero bueno, pusieron el primero de mayo como para contraponerse al primero de mayo, que tiene una connotación mucho más social, digamos, y que la iglesia lo consideraba como algo muy comunista para la visión de ellos. Empezaron a... Guido me hace qué, como diciendo, no estoy chamullando, todo lo vi en Wikipedia, Guido. En fin. Bueno, nada. Me hizo desconcentrar. A mí, yo tengo una sola neurona. Alguien me habla de afuera y yo me desconcentro. Bueno, no importa, nada, esto, mes de mayo. ¿Con qué seguimos? Ah, mira, 1992. Esto está grabado por el sello discográfico de Peter Gabriel, que se llama Real World. Un sello muy interesante, más que interesante. El sello se dedicaba a grabar discos de Peter Gabriel y básicamente discos de lo que se conoce como World Music, que es una forma bastante extraña, ¿no? Porque World Music es todo lo que no es música del primer mundo, digamos, del mundo occidental, ¿no? Porque en realidad todo es música del mundo, incluso la música de los occidentales. Pero bueno, esto es un intento de rescatar la atmósfera que se vive dentro de un pub en Irlanda. ¿Qué hicieron? Hay un pub muy, muy conocido porque es propiedad de un señor que es muy conocido, que se llama Matt Molloy, que es un flautista de la recontra hostia, que tocó con los Chiefs, toca todavía con los Chiefs. Bueno, es una especie de prócer en Irlanda. El tipo se compró un pub en Foxford, que es un lugar ahí al oeste de Irlanda. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Microfonearon todo el pub y grabaron un disco ahí adentro del pub, con una, digamos, gente tocando en el pub, como se suele tocar en los pubs en Irlanda, lo que se conoce como sessions. Entonces vas a escuchar un montón de ruidos, de mozos y de gente hablando, porque es lo que pasa, digamos. No son recitales en donde la gente se pone a escuchar. Hay, por lo general, muy poca gente que escucha, y hay mucha gente a la cual le molesta la música y miran a los músicos como diciendo, ah, ¿por qué no se callan? Que no podemos hablar. Ese tipo de cosas. Así, ese es el clima de los pubs. Bueno, esto está grabado en 1992, bastante antes de que prohíban fumar adentro de los pubs. Así que si uno quiere imaginarse cómo era un pub irlandés en este momento, tenés que imaginártela más o menos con una máscara de oxígeno, porque era absolutamente irrespirable. Imaginate lugares cerrados, calefaccionados y con todo el mundo fumando ahí adentro. Era bastante denso. Ya no. Ahora tenés que ir al patio o afuera a fumar. Vamos a escuchar entonces. Esto está grabado en el pub de Matt Molloy. Unas danzas también, 1992. Bien. Tengo una pregunta para Silvina. ¿Dejaste de fumar? ¿Sí? ¿No, nunca? ¿No? ¿En serio? ¿Lolo? ¿Lo certificás? ¿Sí? ¿Tres, cuatro semanas hace que no fuma? Ah, un día, dos, mentira, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno, está bien, no te digo nada, porque habíamos quedado casi ya un par de programas que vas a dejar de fumar. Bueno, igual me alegro. Espero, espero el siguiente martes te voy a volver a hacer la misma pregunta. Bien, tres días sin fumar, ¿cómo es que se siente? No sabe. Bueno, dale, vení. Vamos a, este, exclusivo de FM Alas, una ex fumadora de hace tres días. ¿Qué sentís? Soy una ola de ansiedad, completamente. Completamente. Mucha respiración, mucha agua, y cuando quiero fumar me pongo a hacer otra cosa. Bien, bien, y no, bueno, insistí. No voy a fumar más, ante los cientos de miles de gente que está... Con todos los radioparticipantes del mundo de Alas, no vamos a fumar más. Estamos muy contentos acá en los Siete Bosques. El loro mira y asiente. Bien, bien. Bien. Bueno. Si yo supiera que te gusta esto, te dedicaría el próximo tema. Pero no sé, no te va a gustar. No importa. Te lo dedico igual. Te lo dedico igual. Mirá, es un tema... A mí me encanta. A mí me encanta... ya lo pasé muchas veces. Y yo, en realidad, este tema lo paso mucho en nuestra primavera. Porque es un tema que habla de la primavera. Se llama Los Bosques... De Hayas, en mayo, algo así, Los Falleos de Mayo, es un tema asturiano, pero claro, habla de la primavera de ellos la tienen en mayo, y bueno, es como que le pide a la primavera que se apure, y a la golondrina que va a anunciar el verano, le pide que venga, que no se demore, porque quieren recibir el verano. Felpeyu se llama la banda, una banda de la recontra hostia, un tema muy lindo que ya ha sonado al programa muchas veces. Y bueno, escuchemos de nuevo. Les lluces de la ciudad, indie me cabo la mar, hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena abracen una vez más. El presente queda atrás, preso del atardecer. Pasen siglos en un momento, y oigo como en un llamento la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orvallo, traes oro y plata, traes a los falleos de mayo. Pende nubes de robín, siento el alma mineral, trabajada en desengaños, apagada como el faro de una mar de escoria gris. Fatigado del camín, engurriao por brama, de innumerables inviernos, sueño los días eternos, despierto en noches sin fin. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, esfumando como rayo, risca el alba de esmeralda de los valles de mar. Calles de cristal, trona el canto del nordés, con palabras de poeta, evocándome una idea, transportándome al lugar donde ñago por volver, entre los montes del sur, donde vuela el sitio mío, donde todo tiene sentido, donde soy quien quiero ser. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, siendo cada el contento, ya reyuma la rosada, en los valles de mayo, cuánto tantas promeses traxeras con aquella primavera y marcharon con verano. Llévame la vida entera, regresar a la tobera y a los fallos de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vistida de sol y orgallo, ya hay tiempo que descanse, son los fallos de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, sumando como rayo, risca el alba de esmeralda, en los fallos de mayo, en los fallos de mayo, en los fallos de mayo. El Peyu, entonces, haciendo los bosques de hayas. Siempre me olvido el nombre del árbol, de hayas en mayo. Bueno, recién Sil me contaba por qué dejó de fumar, porque es una causa muy impresionante. Se está agrandando la familia, según parece. Así que al aire mandamos un besote a Sil y a Lolo, que está aquí, que algo tendrá que ver el tipo en eso. Super besotes. Se los mandamos al aire, porque ya se los di fuera del aire. Bien, mira, lo que viene ahora no tiene ni un poco que ver con la música de qué pasa. Bueno, ya ha sonado en el programa, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué viene lo que viene? Porque el viernes pasado fui a Puyén a ver a la señora Liliana Herrero, que estuvo en el Puyén, y quedé absolutamente fascinado y copado con la señora Liliana Herrero. A mí ya me gusta hace mucho, pero muy contundente a nivel musical, obviamente, como uno ya, digamos, con la gente así ya consagrada, ya sabe que va a sonar así. Pero aparte, como persona, lo que se veía, digamos, para mí, cuando un artista es terrible a nivel musical y aparte comprometido con la realidad que lo rodea, o que la rodea en este caso, cuando tiene ese compromiso a nivel político tan grande, para mí cierra todo. Y me gusta muchísimo. Me gusta mucho más, digamos, escucho un montón de música que no se meten con la cuestión social, pero cuando me gusta la música y se meten con eso, a mí me gusta más todavía. Así que volví absolutamente contento, muy contento del recital de Liliana Herrero del viernes pasado. Estuvieron haciendo unos poquitos temas Anaí Pereira con Leo García, que es parte de la Orquesta Pedal, no es la Orquesta Pedal entera, pero poquita. Estuvieron también de la hostia, totalmente a la altura de las circunstancias. De hecho, Liliana Herrero los invitó a los dos en temas diferentes a tocar juntos. Bueno, estuvo muy, muy lindo. Muy, muy contento con haber ido. Así que nada, tenía ganas de compartir un tema de Liliana Herrero. ¿Por qué no? Ya ha sonado y bueno, nada. Pastor de Nubes, de su último disco. En este tema, casualmente, está cantando con el señor Rally Barrio Nuevo, que también estuvo tocando en la Campe hace un par de meses. Así que, bueno, dos musicazos que han pasado por aquí, por la comarca andina del Paralelo 42. Sé que cantas, Barbosa, pastorcito, tastileño, apenas se lo divisa cuando lloviste en el cerro, apenas se lo divisa cuando en el cerro. Uh-huh. cardón de la falda se le parece por dentro. Un poco por las espinas, pero más por el silencio. Un poco por las espinas, pero más por el silencio. La florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar. Mirando pasar las nubes encima del cerro, me quedo y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Pastores como Barbosa, puede ser que estén habiendo, pero ninguno como él, que de amor ande muriendo. Pero ninguno como él, que de amor ande muriendo. La vuelta. La florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de amor. Ahí sigue entonces Liliana Herrero y Rally Barrio Nuevo como invitado. Esto es del último disco de Liliana Herrero, 2013. Vamos a escuchar una cosita nueva. La canción no es nueva, es muy vieja, pero el arreglo, en realidad el arreglo tampoco es nuevo, porque estaba así, exactamente así, en un video de Jethro Tull. Pero este año, hace poco tiempo, un par de meses, el señor Ian Anderson hizo reversiones de canciones de Jethro Tull, gran parte instrumentales, muy poquitas cantadas. A mí me hubiese gustado que cante todas, pero bueno, prefirió hacerlas instrumentales, con un cuarteto de cuerdas. Vamos a compartir una que esta es una de mis preferidas, no solo de este disco, sino de toda la historia de Jethro Tull. Wondering Aloud, se llamaba en el disco original. Ahora le puso otro nombre, Only the Giving. Vayan a saber por qué. Cortita, 2 minutos exactos. Jethro Tull, entonces, en realidad no es Jethro Tull, es Ian Anderson con un cuarteto de cuerdas. Escucha qué maravilla. One train of light, how we feel today. Last night, set the sunset, my hand in the air. We are our own saviors as we start both our hearts beating life into each other. wandering light. Will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. And I shake my head, and it's only the giving that makes you better than what you are. www.losietebosques.blogspot.com. Bien, ahí había pasado este tema muy cortito, 1 minuto 59 segundos para ser exactos, Wondering Aloud. Creo que quiere decir como murmurando en voz alta, si no me equivoco. Jethro Tull, en realidad en este caso es Ian Anderson solo, con un cuarteto de cuerdas. Vamos a pasar algunos disquitos nuevos, muy, muy nuevos. Yo hace rato que no compro discos en formato físico, los compro en formato digital. Digamos, cuando son artistas chicos y me gustan, prefiero aportar, aunque sea simbólicamente, a la causa. Y hay un sitio que se llama Bandcamp, que va casi todo para el artista, está buenísimo. Siempre hablo de este sitio y siempre te insisto. Así que, bueno, nada. Vamos a pasar tres nuevos lanzamientos de hace muy, de muy poquito. Este, lo que vamos a escuchar ahora es Liza, se debe pronunciar Liza Knapp. Es una señorita inglesa, hace un folk muy, muy lindo. Suena folclórico, pero en realidad son temas de ella. Hace cada tanto algún tema tradicional. Y bueno, como se usa mucho en Europa se usa mucho. O sea, digamos, en Navidad por ahí sacan discos que son completamente, que hablan de temas de Navidad y bueno, ahora por ejemplo Liza Knapp sacó un tema que habla del mes de mayo, de la festividad de mayo. Discos estacionales les llaman. Vamos a escuchar dos canciones de su último disco, que salió el primero de mayo, hace muy poquitito. La primera se llama Till April Is Dead, hasta que el mes de abril haya pasado, ponele. Mira, no sé qué quiere decir la otra palabra. Padstow Mason, la canción de mayo de Padstow. Ahora te lo busco. Bueno, dos canciones, nuevitas, inglesas, dedicadas al mes de mayo. Escuchamos niños gritando por ahí, hay chicos jugándose. No sé si sale el aire, pero los escucho. En fin, bueno, nada. Till April is dead, change not a thread. No change a cloth till May is out. If you change in June, it'll be too soon. Hasta mayo, no te quites el sayo. Till April is dead, change dead not a thread. You're the fool for thinking on. No change a cloth till May is out. He'll soon be under clay. Till April is dead, gosling's dead and gone. Oh, you're a fool for thinking. We should have been drowned. No change of cloud till May is out. Touch your face in the May dew. If you don't touch them skin, away, it'll bring you soon. Good luck. sight. You'll soon be on the clay. Till April is May dead. May gosling change dead and gone. Oh, you're a fool for thinking you should have been drowned. Change of clay. Till May is out. Wash your face in the May. If you don't touch them away, it'll be too soon. Good luck. Petite pluie de mai, tout le monde est gay. Il laisse sa femme au mois de mai, la peut bien laisser toute l'année. It's a chipotle, guilt. www.enlossietebosques.blogspot.com. In the merry morning of May. Ahí se van todos haciendo mucho las pelotas. Canciones que hablan sobre el mes de mayo, las festividades de mayo, ¿verdad? Primavera para el hemisferio norte. Ya está toda la gente, toda, absolutamente toda la gente, ante todo mucha calma, agolpada en el estudio. Así que vamos a cercenar un tema, porque quedarían dos. Vamos a pasar uno solo. Y bueno, después te pasaré en otro momento el otro que queda. Así que con esto nos estamos despidiendo. Esto es un descubrimiento mío de hace, ponele 10 días, no más que eso, Dos hermanas mellizas, no gemelas, de Islandia. Su primer disco lo grabaron cuando tenían 14 años. Este es su tercer disco, ahora tienen 21 años, algo así. Una real maravilla, es como la mezcla perfecta entre Björk. Ellas se reconocen admiradoras de Björk, y quién en Islandia no va a ser admirador de Björk, bueno, no solo en Islandia, y también mucho de Coco Rosie, que es una banda que a mí me encanta. Bueno, es como una mezcla para mí perfecta. Estamos hablando de las señoritas que se llaman Pascal Pinón. Están... el nombre lo tomaron de un mexicano del siglo pasado, de un tipo que tenía como un tumor en la cabeza, pero con una protuberancia muy grande, y se había tatuado una cara y trabajaba en un circo diciendo que tenía dos cabezas. Ellas tomaron el nombre de ahí. Vamos a escuchar una canción que se llama Forest. Esto es del último disco del 2016. Con esto nos despedimos hasta el martes que viene y los dejamos, hermanos, de ante todo mucha calma. Chau.